en un café o restaurante, por muy modesto que sea. Pero ¿cuál es la historia de esta palabra tan familiar y al mismo tiempo exótica? ¿Cuál es el origen? Capuchino viene de la palabra italiana capuccio, que significa capucha, y se asocia al hábito utilizado por los monjes capuchinos. Los monjes capuchinos comenzaron como un movimiento reformista dentro de los franciscanos, haciendo llamados al regreso a la vida modesta y el trabajo duro que inspiró a los fundadores. Vestidos toscamente y luciendo largas barbas, adquirieron ese nombre de los niños que les gritaban escapuccini al verlos en las calles. Literalmente, esta palabra italiana significa sin capuchas, aunque con el tiempo pasó a significar simplemente ermitaños. Estos reformistas de grandes capuchas fueron oficialmente identificados como capuchinos en 1535. Hoy en día hay unos 11.000 miembros de este movimiento alrededor del mundo, y el color marrón de sus túnicas es probablemente la razón por la que le han dado nombre a una raza de monos y a las tazas de café marrón en lugar de negro, suavizando con leche, crema o incluso huevo. En Italia, la palabra capuchino se utilizaba para referirse al café en la década de 1930. El escritor francés registró en Venecia en 1937, pero en realidad fue en alemán Kapuziner, el idioma en el que la palabra se utilizó por primera vez para referirse al café. Se cree que esa conexión se deba al monje capuchino Marco Daviano, quien fuera confidente del emperador austriaco Leopoldo en la década de 1680. El primer local dedicado al consumo de café en Viena apareció hacia esa fecha, pero el término Kapuziner no fue registrado hasta más tarde. Un ejemplo es la receta para Kapuziner Café, un café capuchino, de William Tissot, publicada en 1790. En la misma se explica que primero se hierve el café, luego se mezcla con crema, azúcar y especies, y luego se vuelve a hervir. Posteriormente se vierte sobre las claras y las yemas del huevo y se baten. Para los amantes del café en Viena durante el siglo XIX y XX, el término capuchino se quedó para describir café con un poco de leche. En este sentido, expertos italianos aceptan que los alemanes tomaron el término y lo aplicaron al café, pero insisten en que el cappuccino que tomamos es una bebida italiana y están en lo cierto. El cappuccino moderno es el resultado de la evolución experimentada a lo largo del siglo XX por las máquinas de café expreso que calientan la leche y producen espuma, por las que los amantes del café deben estar eternamente agradecidos a los italianos. Cuando caiga la tarde, lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar. Cortará alguna flor, besará a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz. Y en la calle lo verás abrir la flor de su secreto. Y empezará a soñar, quizá vaya al billar a mirar hombres y posturitas. Quizá invente una cita con un Adonis para él. Ningún hombre lo amó, a nadie reveló su pasión y los juegos, el deseo clandestino. No hubo cartas y amor, no hubo día del orgullo. No le devolverá los veranos perdidos. Y cernuda lo ve suspirar, triste desde el Parnaso. San Sebastián asaetado, reza por tus pecados, llora por ti y no olvida al que sufre en silencio a su oveja perdida. Miran al cielo y piden un deseo,

escuchando Diversa Voz. Tras las últimas elecciones locales en España, varias candidaturas populares han llegado al ayuntamiento de algunas de las ciudades más importantes del país, como Barcelona, cuya alcaldesa Ada Colau es un referente del activismo contra los desahucios. Entre las prioridades de estos gobiernos están los planes para evitar que haya personas que se queden sin vivienda, un problema social con causas complejas y soluciones difíciles que analiza en este reportaje Radio Francia Internacional. El desahucio. Ana es una mujer alegre, de unos 50 años. Nació en República Dominicana, pero lleva media vida en España. Cuenta que hacia el año 2003, tanto ella como su pareja y su hijo tenían buenos ingresos, y que en aquel momento todo el mundo se compraba una casa, incluso gente con menos dinero que ella. Decidieron comprar un terreno y construirse una vivienda con un préstamo hipotecario. Un tiempo después, llegó la crisis económica. Ana perdió su trabajo y no tenía con qué pagar los 1.000 euros que debía ingresar de hipoteca cada mes, así que dejó de hacerlo. Estuve primero enferma, sin trabajar, comencé a dejar de pagar, yo creo que se me enfermó más, y entonces pues ya tengo 2 años y algo que no pago. Entonces pues ya está en una situación que de principio pues tiene vergüenza, estás asustada, y más uno que educó a sus hijos pues con la norma de la seriedad. Después, pues que ha sido torpe, ha sido tonta, ha sido todo. Estamos aquí, pues casi todos estamos iguales, que ve ahí, que ahí hay abogado, ahí hay profesiones y todo, y yo caído igual. Tú dices, pues tampoco soy tan tonta. Y si va al banco te hace sentir que tú eres una ladrón. Y si viene aquí, pues somos muchos los ladrones. Ana no paga la hipoteca y está negociando con el banco para que le reestructuren la deuda. Mientras tanto, sigue viviendo en su casa, pero si las negociaciones no salen bien, en cualquier momento podrían dejarla en la calle. En una situación como esta se encuentran muchas personas en España. Es difícil concretar cuántas porque hay pocos datos oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2014 hubo 35.000 viviendas en las que se inició el proceso legal para quitar la casa a quien no la paga, pero no se sabe cuántos de esos procesos llegan a su fin. Además, no siempre el deudor acaba en la calle, a menudo se queda en la vivienda pagando un pequeño alquiler al banco. Pero el drama de los desahucios empieza mucho antes de ese momento, como cuenta Luis Chamarro, uno de los coordinadores de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid. El desahucio inmobiliario, el desahucio hipotecario, es la fase final. Pero hay una cosa que es la que tratamos de evitar nosotros, que es el desahucio vital, en el que toda tu vida se viene abajo a partir del momento en el que sabes que puedes quedar en la calle, que es un riesgo, que sabes que no puedes dar de comer a tus hijos 3 comidas diarias, que sabes que te pueden cortar la luz, que sabes, es decir, aquí hay familias que quedan desahuciadas vitalmente el día en el que entienden que tienen un problema con un banco. Ahí hay una situación en la que el bloqueo de las familias como consecuencia de intentar pagar la hipoteca o incluso ya no pudiendo pagar la hipoteca, es decir, entran en un bloqueo que les impide una defensa vital de su realidad. España es un país con una fuerte cultura de la propiedad de la vivienda. Pocas personas viven de alquiler. Alrededor del año 2000 surgió una burbuja inmobiliaria y el precio de la vivienda creció un 145% en 8 años. El Estado incentivaba la compra y las casas estaban todas vendidas, incluso antes de ser construidas. Vicente Guilarte, vocal del Consejo General del Poder Judicial, cree que en el problema de los desahucios tienen responsabilidad los bancos, el Estado y las propias familias que se endeudaron demasiado. Hemos tenido un crecimiento fundamentado básicamente en el ladrillo, que se ha dicho, y eso pues necesitaba usuarios y determinó pues una situación en la que el préstamo fluyó disparatadamente. Nos hemos encontrado con que se ha construido y facilitado el acceso a vivienda a muchas personas que evidentemente solo iban a poder sufragarlas pues en esa línea de bonanza y reflexiva, pero que en cuanto estalló la crisis se acabó. ¿Quién arrendaba una vivienda? El que no tenía ni para ni para comprar, y podía todo el mundo comprar. Los arrendatarios eran el escalafón ínfimo de la escala económica. Pues porque en cuanto alguien tenía una nómina con 100 euros, conseguía una hipoteca y compraba una vivienda. Adolfo, que ahora tiene 59 años, fue uno de los que compraron vivienda en aquel momento de euforia. Explica que le pusieron fácil acceder a la hipoteca y que le animaban a endeudarse a largo plazo. Lo ponen como que, joder, ¿para qué vas a pagar un alquiler si esto es más barato que un alquiler? Cuanto más lejos la pongas, más barata es la cuota, pues pónmela más lejos, pónmela más lejos. La estafa, mañana una estafa. Tenía con su mujer una empresa de decoración. A raíz de la crisis, dejó de tener clientes y, por lo tanto, de tener ingresos. Cuenta que tuvieron que elegir entre pagar la casa o comer, y prefirieron comer. Dice que verse con la posibilidad de acabar debajo de un puente es con diferencia lo peor que le ha pasado en su vida, y se queja de la culpa que algunos les achacan a quienes él cree que son solo víctimas. No sé, que hay un contra nuestra, te dijo él. No pagan porque no quieren, no, pero pagan porque esto no se quiere ver nadie en esto. Te hacen sentirte culpable, ¿sabes? Y es mentira, no eres culpable, tú has dejado de pagar porque es que no has podido más. Y ese sentimiento de culpabilidad es lo que lleva a los suicidios. Hay gente que se siente tan culpable que hacen ahí se tiran desde la ventana. Adolfo perdió la propiedad de su casa, aunque consiguió seguir viviendo en ella con un alquiler social del banco. Recuerda que las negociaciones fueron duras. Tienes que demostrar al banco que eres la persona más infrahumana de lo que hay, ¿sabes? Entonces, bueno, todo el proceso es súper duro, porque dejas de ser una persona, ¿sabes? Pasas a ser un zombie, un muerto viviente, porque no tienes, no puedes comprar nada, no tienes tarjeta, de que no te dan ni una tarjeta de crédito. Eres un moroso y no puedes comprar ni un móvil, ni un teléfono móvil. En 2013, varios movimientos sociales llevaron al Parlamento una iniciativa legislativa popular por la vivienda digna. La presentó la activista antidesahucios que hoy es alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el Parlamento la aceptó, pero la modificó tanto que quedó irreconocible. La principal propuesta que incluía la iniciativa original era regular la dación en pago, es decir, que cuando una persona entrega su casa al banco, se quede libre de deudas y no siga debiéndole parte de la hipoteca como pasa a menudo. Era un mínimo para que las familias no sigan arruinadas de por vida después de entregar la vivienda, pero hoy sigue sin aplicarse obligatoriamente, solo se acepta si el banco quiere. Aún así, esa medida no resuelve el problema, porque con ella se sigue perdiendo la casa. Hoy, la lucha se centra en pedir la reestructuración o incluso la condonación de parte de la deuda hipotecaria, que las familias paguen lo que puedan pagar en función de sus ingresos, algo que Vicente Aguilarte, del Consejo General del Poder Judicial, considera esencial. Ahora tenemos que arreglar esto. Y la única vía, perdonando deudas, y lo decía el Padre Nuestro, antes, perdónanos nuestras deudas, ahora dice, perdona nuestras ofensas. Porque no, deudas, el Padre Nuestro no lo hubiera hecho el Banco Mundial, me imagino. Si yo no tengo nada y no puedo pagar nada, yo doy todo lo que tengo porque no tengo más, pero me pone usted el contador a cero, si es que más no puedo. Y eso hay un terror, sobre todo por parte de las instituciones financieras y los ministerios, al efecto llamada. Pero ¿qué efecto llamada va a tener, o aunque lo tenga, alguien que ha perdido todo? Yo le doy todo, pero póngame a cero para que pueda volver a reiniciar mi vida. La democracia implica no solo votar, implica poder estar en el mercado. Si es que a este señor usted no le va a cobrar nunca, si no va a poder pagarlo, déjele que empiece de nuevo y que entre en el sistema y a lo mejor pide otra hipoteca. Nos interesa a ambas partes que en vez de entregar la vivienda yo le entregue 300 euros este año y al que viene, y si voy a mejor fortuna, 400. En febrero de este año, el gobierno aprobó la llamada Ley de Segunda Oportunidad para facilitar esa apuesta a cero del contador de deuda en determinados casos, pero muchos se quejan de que se ha quedado muy corta. Otro problema es que el valor de las viviendas ha caído en picado durante la crisis, y vender la casa no es suficiente ya para saldar lo que se debe. Luis Chamarro, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pide que se adapte la deuda al valor actual de la vivienda. Lo que en su día dijeron los bancos que valía 300.000, si hoy dicen los bancos que vale 90.000, la deuda que tenemos con el banco son 90.000. A partir de esos 90.000, buscar un plan de pagos. Y en aquellos casos en los que no quede más remedio, porque hay circunstancias familiares que así obligan, pues la dación en pago sigue siendo una solución, con o sin alquiler posterior. Pero si yo tengo la posibilidad de pagar un euro, ¿por qué voy a perder la propiedad? Si yo no he llegado a esta situación por una acción de mala fe, si son unas circunstancias sobrevenidas como consecuencia de una crisis económica que han generado las fuerzas financieras y los malos gobiernos, yo me he quedado sin trabajo, yo he perdido mi economía, pero no he perdido ni el derecho a la vivienda ni la posibilidad de poder seguir pagando mi deuda con arreglo a lo que esa deuda vale hoy. No estamos inventando nada. Si yo necesito 100 años por delante para poder pagar mi hipoteca, pues tendré que disponer de 100 años. ¿Cuánto puedo pagar hoy? ¿Cuánto podemos pagar? Lo que podemos pagar es lo que hay que pagar. Todo ello, en infinidad de casos, ha llevado a la ruina y la exclusión social a familias enteras. Las plataformas de afectados a menudo se concentran frente a las sedes de los bancos para presionarlos. Entre otras cosas, les piden que alquilen a precios sociales las miles de viviendas vacías que están bajo su propiedad o de la Sareb, una entidad semipública. Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, que agrupa a los principales bancos, no cree que se deban generalizar esos alquileres sociales. Claro, podríamos estar tratados de decir, oye, mira, no sé, pues todos los que no tengan casa que vayan a la Sareb y que les den una. No, no, en absoluto. La Sareb no está para hacer obras sociales de vivienda. Está para vender las viviendas, cobrarlas, ganar dinero y reponer al erario público el dinero que ha costado. Pero las entidades financieras no están dispuestas a hacer agencias inmobiliarias y, sin embargo, o bien porque pueden, o bien porque quieren, o bien porque no tienen más remedio, también tienen un montón de alquileres sociales a gente que ha tenido problemas con sus hipotecas. Pero una cosa es que de manera coyuntural se haga porque tienes que paliar los efectos a corto plazo de la crisis, y otra cosa es que te constituyas en inmobiliaria de este país. Es que son cosas que son distintas. Defiende que los bancos ya condonan deudas y dan alquileres sociales en muchos casos, pero las plataformas de afectados buscan que eso sea una obligación legal y no dependa de la buena voluntad de las entidades y de la marcha de las duras negociaciones. González argumenta que si esas medidas se generalizaran, peligraría la solvencia del sistema financiero. Con cargo al dinero siempre cabe la posibilidad de poder ir un poquito más en la renegociación, pero ir un poco más en la renegociación es dejar el crédito en unas circunstancias más defectuosas, y entonces el provisionamiento tiene que ser mayor. Si el provisionamiento es mayor, el beneficio es menor, y si el beneficio es menor, entonces la bolsa dice que esa entidad resulta que no sé qué, y si eso es así, las acciones bajan, y la gente que tiene los ahorros en los bancos, pues dicen que vaya, jo, mis ahorros metió en un banco, y el banco mira lo que ocurre. En su opinión, hay que distinguir el problema social del financiero, y los bancos no se tienen que responsabilizar de resolver los problemas sociales. Es verdad que detrás de esto, pero es otra cuestión, se suscita un problema social importante. Pero eso es un problema social, no es financiero. No mezclemos ambas cosas. Ahí hay política social de vivienda. Ahí funcionaría otro ministerio, funcionaría otros mecanismos de equilibrio social, pero no financiero. No podemos cambiar la hipoteca en sus conceptualizaciones, pues porque de manera coyuntural, aunque sea por unos años, las viviendas han deteriorado de precio y no sirven para las hipotecas. Las entidades financieras, los que compran cédula, los que han comprado titulización, no tienen la culpa de esas cosas, ¿no? Los mercados son libres y cotizan. Y si las viviendas valen mucho, tú vendes tu vivienda, pagas tus deudas y te quedas con el dinero, no se lo devuelves al banco. Yo entiendo que a nivel social no se entiende bien. Como ciudadano lo entiendo, y como padre de familia lo entiendo. Pero desde el punto de vista financiero, los mercados son los que mandan. Si hay familias que efectivamente se encuentran en esta situación, lo que tenemos que arbitrar es mecanismos de ayuda para las personas que se van a encontrar en esta situación. A las entidades financieras no les corresponde administrar políticas sociales, ¿no? Bastante tienen para administrar los balances, que no es fácil. De las políticas sociales se hace cargo el Estado, o en su defecto, movimientos como las plataformas de afectados por la hipoteca, que reciben a las familias, les ayudan a negociar con el banco o a litigar en el juzgado y luchan por defender el derecho a una vivienda digna. Y aquí hay una solución para esa situación, ¿vale? Y esa solución la vas a ir viendo tú. A esta reunión de la Plataforma de Madrid ha acudido por primera vez una mujer angustiada porque no puede pagar su casa. Los miembros de la asociación la escuchan, la apoyan y le aseguran que le pueden ayudar. La animan a no preocuparse tanto por la hipoteca, sino porque a sus hijas no les falte nada en la nevera, puedan seguir estudiando y sonrían. Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti. Mi coche está parado en mitad de la autopista. Sigo durmiendo.